oigo menos desde los 32 años. O sea, a los 32 años empecé a oír, digamos que empecé a pensar que todo el mundo hablaba más bajo. Me llamo Jone San Martín Astigarraga, soy bailarina y coreógrafa. Al principio, como he dicho, parece que lo que pasa está fuera de ti, es decir, que son los demás los que han perdido el habla, los que no están estando, no sé si se puede decir eso, tan presentes como uno tiene la costumbre de que el otro esté. Entonces, a priori yo lo achacaba a los demás. Hasta que me di cuenta de que tal vez era una posibilidad de que el defecto estuviera más de mi lado que del de enfrente. Es muy interesante, aunque en el momento sea muy, muy duro de pasar. Te das cuenta de que estamos efectivamente acostumbrados a un estándar y en cuanto ya no te mueves en ese estándar, en realidad es incómodo para los demás. Ya no solo para ti mismo, sino que también te das cuenta de que los demás no comunican contigo de la manera en que están acostumbrados, por lo tanto les supone un esfuerzo, digamos que las relaciones no están equilibradas, entonces eso destabiliza tanto al oyente como al que habla y como en un momento dado todos somos oyentes, hay malentendidos. El no oír no se ve. A priori, tú eres normal, solo que en una conversación, pues de repente hay cosas que no captas y eso te desintoniza con el resto. A veces contestas con un poco más de lentitud porque contestas qué hora es manzanas traigo, porque evitas contestar. O porque se dan cuenta de que estás muy atento a sus labios. Entonces te das cuenta de que yo creo que el sordo presta muchísima atención, más que los demás. Y sí, ha sido muy, muy interesante desarrollar ese espacio que hay entre cómo las cosas se deben de escuchar, cómo se perciben y cómo se perciben en realidad, cómo las percibe cada uno y los usos que das a eso y lo poco útil que es en realidad a veces entender lo que te dicen y no comprenderlo. A mí lo que me ha ayudado muchísimo es presentarme como sorda. Porque claro, yo tenía miedo a la hora de tener que trabajar con gente, cómo iba a ser eso. Y entonces tomé la decisión, una decisión igual brusca, pero me parece que muy, muy acertada en mi caso porque pensé, sin dar más rodeos, sin darle más vueltas, empiezo por ahí. Y la verdad cura, la verdad sana, la verdad abre caminos y siempre, siempre la gente, el que está enfrente mío, ha reaccionado muy, muy, muy bien. Entonces se crea ya una intimidad desde el principio, incluso luego hay gente que dicen, ah, pues yo tartamudeo. Ah, pues yo no sé qué. Entonces ahí empezamos un poco todos a quitarnos las máscaras y a ver que ese mundo perfecto en realidad o probablemente no existe. Y yo sobre todo pues me lo tomo con humor y trabajo tranquila, que es lo que necesito hacer. He tenido la suerte de trabajar con gente que es muy sensible y en el caso de mi trabajo durante muchos años con William Forsythe, él es una persona que sabe que, digamos, en el fallo o en el defecto, hay una gran posibilidad. Y sí, creo que he tenido inmensa suerte de toparme con alguien que en vez de hacer un problema de ello, lo que ha hecho es profundizar el trabajo artístico a través de mi escucha. Y creo que de alguna manera afectó en su momento la trayectoria del trabajo del propio Forsythe, porque efectivamente empezó a hacer hincapié en cómo escuchábamos y a darse cuenta de que obviamente no solo escuchamos a través del oído. Entonces, el poder trasladar la escucha o intensificar la escucha en órganos, en partes del cuerpo que no son el oído, hace que uno se sensibilice más a todas las situaciones y como trabajamos con todo el cuerpo, con todos los sentidos, hemos desarrollado una manera de trabajar colectivamente que ha reforzado las conexiones entre nosotros, porque hemos tenido que estar mucho más atentos y hemos trabajado precisamente con esto. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, pues ha sido un regalo. Realmente, porque no nos hemos quedado en lo que o en cómo las cosas tienen que ser, sino que te das cuenta, yo en mi vida privada me he dado cuenta de que hay un submundo, no sé, a mí me parece que va por debajo, igual va por encima, pero yo lo siento más como un buceo en que tienes que descifrar con otros métodos, que percibir de otra manera, que comunicar de otra manera, y que aunque a veces parezcas un tonto, una tonta, te puedes reír de ti mismo y de la situación. Entonces es un poco, hay dos opciones, o vas con ello y coges la champa y te aprovechas de esas situaciones, o te ahogas. A mí me hubiera gustado encontrar una solución que no fuera médica, a través de la aceptación y de ayudas alternativas, hubiera podido, no sé si recuperar el oído, pero de alguna manera recuperar la confianza en mi escucha. Si yo dejaba de oír ciertos sonidos, mi cerebro los olvidaría. Y en ese momento pensé, ok, mientras no oiga o no pueda oír, si hay algo que me ayuda a no olvidarme, además de no poder oírlos, a que mi cerebro no los desterre, pues voy a ayudarme de una prótesis, sin dejar de buscar por otros lados. Entonces acudí a la tienda de aparatos para el oído, y así como mis experiencias anteriores con los médicos habían sido muy traumáticas, porque casi que se enfadaban por el hecho de que yo no pudiera oír, y no me proponían ninguna solución, y cuando yo les decía que sí, efectivamente mi padre tampoco oía bien, ya directamente iban a la herencia, me daba la impresión de que tampoco buscaban más allá, tal vez no es más allá que buscar. Pues el chico de el dueño de la tienda de aparatos fue, sin embargo, súper comprensivo, amable, tranquilo, y la verdad que fue muy, muy, muy agradable y muy, muy esperanzador la manera en que él me ofreció los aparatos y todo eso. Los últimos aparatos que los tengo es del 12 de julio del 2017. La verdad es que es brutal, o sea, han avanzado tantísimo. Entonces, lo que antes era pues un poco penible ir a la tienda de los aparatos y tal, se ha vuelto en algo divertido. En realidad, bueno, me siento eso un poco. Sí, me siento un poco androide. Y disfruto con ello. Y disfruto con ello. No, no es ningún problema. Oyes cosas que nadie oye porque hay sonidos que se acentúan, todo se iguala, hay un sonido más metálico. Lo que sí noté la primera vez que me puse los aparatos, que estábamos haciendo Clouds After Cranach, esta obra de Forsyth en Frankfurt, y creo que incluso fue el día del estreno que recibí los primeros aparatos. Y de repente me dijeron, estás más presente. Y me di cuenta de que no estaba más presente porque escuchara mejor a los otros, sino porque me oía a mí misma. A mi propia voz, la que me afirmaba. O afirmaba mi presencia. Y a veces es aparatoso, no es demasiado sonido, te los tienes que poner, te los tienes que quitar, pero la verdad que estos últimos son una pasada, es casi como oír normal. Yo creo que es tener acceso al mundo. Conectar el mundo interior con el mundo exterior. Cuando yo no tengo los aparatos, estoy muy hacia adentro. Y a veces me gusta. Estoy más aislada. Pues escuchar sería. Confrontarse. Digamos que cuando el sonido aparece hay una resistencia. De repente es tú y el otro. Y esa resistencia está más presente, se palpa más, es una vibración diferente. Vibras de otra manera cuando oyes.